el apóstol Tomás descubrió que tuvo que dejar muchas veces de lado la falsa comprensión que él tenía, la falsa creencia que él tenía sobre muchas cosas, porque el estar en contacto con un ser tan, pero tan increíble, tan maravilloso como él, probablemente abría a nuestras vidas las puertas de una verdad totalmente distinta. Y cuando uno está cerca de seres que tienen un trabajo tan grande, tan profundo, tan refinado, tan espiritual, no podemos más que rendirnos a las puertas de una verdad totalmente distinta. Porque tanto el maestro como la maestra, como sus padres, ¿no? que poco tampoco nos han contado, y es una gran información que ahora vamos a revelar dentro de no mucho tiempo, sobre sus padres, sobre sus abuelos, sobre la verdadera existencia de la familia del maestro, sobre la verdadera misión, los años ocultos verdaderos del maestro, dónde estuvo, con quiénes se relacionó. Entonces, inevitablemente todos nosotros en algún momento vamos a estar frente a frente a una información totalmente distinta. Eso fue lo que le pasó a Tomás. Si bien él creía que era un ser despierto o muy despierto, que sin embargo lo era, obviamente que sí, porque si no, no podría haber desempeñado ese papel. Al estar conviviendo continuamente con estos seres tan maravillosos, se dio cuenta que su vida tenía muchísimas cosas para despertar. Que lo que él creía que era una vida llena y plena, no lo era en realidad. Estaba llena de mucha información. En lugar de tener verdadero conocimiento, de tener verdadera sabiduría por haber trabajado con esa información. El maestro era un especialista en ponerlo a Tomás frente a frente con su propio espejo en todo momento y en todo lugar. Era inevitable que Tomás no viera la verdad en cada paso que daba, a cada lugar que iba. Estar al lado de esos grandes maestros era realmente, quiera o no quiera, comprender la vida desde un lugar totalmente distinto. ¿Y qué es comprender la vida de un lugar totalmente distinto? Es volver a lo natural, es volver a quien realmente somos, es sacar de nuestra vida las complicaciones, es quitar de nuestra vida todo lo que obstaculiza el poder ser quien realmente somos, es el comprender cuántas cosas hoy en nuestra realidad física forman parte de esa gran mentira que todos estamos viviendo. Y es una gran mentira que estamos viviendo porque esta matriz de control, porque esta sociedad está preparada justamente para eso, para que vivamos dentro de un juego en forma inconsciente. ¿Cuáles son las claves entonces para el despertar? Son las claves que el gran maestro vino a traer, son las que compartió con su equipo de trabajo y la que hoy en muchos de nosotros que fuimos parte de ese equipo de trabajo volvemos a traer aquí a la luz para todos ustedes para que nuevamente podamos despertar todos juntos. Gerardo, muy a propósito de toda la información que nos estás trayendo, sé que vas a estar teniendo muy pronto un taller para toda la comunidad de Mindalia. Me gustaría que les cuentes un poquitito más sobre esto. Bueno, sí, ya mañana mismo estoy viajando a Colombia y el viernes vamos a empezar con un taller hermosísimo que es la verdadera vida del maestro y la maestra, ¿no? De Jesús y María Magdalena. Es el principio de un taller increíble que dura viernes, sábado y domingo, en donde vamos a concluir el taller del domingo con el camino del maestro a través de los ojos de Tomás. Ese es un taller maravilloso, hermoso, increíble, donde nosotros tenemos la oportunidad de presentar muchas pruebas en las cuales nos basamos para decir que la existencia de Tomás es real, que la existencia de María Magdalena vista desde otro punto, de otro lugar, también es real, que la existencia de sus grandes compañeros es real. Entonces vamos a empezar a mostrar un poco cómo la información que siempre nos dieron y nos mostraron y nos hicieron creer que era la verdad, no necesariamente lo era. Hay una gran frase que a mí me encanta y que dice que si la verdad la escriben los que ganan, eso quiere decir que existe otra verdad, generalmente la correcta. Así que, con todo amor y con todo placer, vamos a compartir de aquí a fin de año en muchísimos talleres, en muchos países, toda esta información y una información mucho más profunda que esto todavía. Muchísimas gracias.